ti, aunque no puedas entenderme. Bienvenido al mundo y que tengas mucha suerte. Grita pues ahora que nadie te lo impide. Pasados los años lo verás imposible. Y es que aunque te digan que tienes libertad, les falta tiempo para hacerte callar. No muestres jamás un acto de rebeldía o pasarás la noche en una comisaría. Aquí estamos, pasados los años, pero por eso no te dejes callar. Grita con fuerza, alguien te escuchará. Aquí estamos, pasados los años, pero por eso no te dejes callar. Grita con fuerza, alguien te escuchará. Te descuidas, no querrán solo eso. Vas a pagar por todos estos delitos, ser joven, beber y por pasarte de listo. Hablo para ti, aunque no puedas entenderme. Bienvenido al mundo y que tengas mucha suerte. Grita pues ahora que nadie te lo impide. Pasados los años, aquí estamos. Así seguiremos pasados los años,